pensamos mutuamente, nos miramos frente a frente, loquitos los dos, bailamos hasta que salga el sol. En una noche perfecta, llena de estrellas, solo somos tú y yo. Solo somos tú y yo, loquitos los dos.